Yo soy Celina Fonseca Quirós, habitante de un valle muy hermoso, con un volcán en la cumbre, con un follaje siempre verde. Esa soy yo, simplemente yo.